Hoy en Visión para Vivir. ¿Cómo puedo estar siempre gozoso? Orando sin cesar. Sin oración, nuestro gozo es superficial. Y sin nuestra sonrisa, todo es solo maquillaje. Si usted solamente se goza y se ríe de la vida sin tener una vida de oración y tomarla en serio, no va a poder seguir adelante. A veces simplemente toleramos la vida en lugar de disfrutarla. Nos preocupamos por las luchas y los problemas cotidianos, y sin darnos cuenta, empezamos a llevar cargas que no necesitamos. Esa no es una buena manera de vivir. Por esa razón, hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Zazueta continuará con la serie titulada Cristianismo Contagioso. Y nos dará esperanza y consejo. Así que si usted está preocupado o ansioso, le invito a que nos acompañe a estudiar el quinto capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses, con este mensaje titulado, Gérmenes que nos hacen contagiosos. ¿Está usted decidido y tiene el valor para ser un creyente contagioso? Tal vez usted nunca se ha puesto a pensar en lo que se necesita para ser un cristiano contagioso. Por eso le ruego que piense por un momento en lo siguiente. Para que aflore la presencia contagiosa de Cristo en nuestra vida diaria, debemos tener el valor para hacer lo siguiente. Sonreír a la vida en vez de tenerle pavor. Escuchar el tú puedes de Dios antes de escuchar el ten cuidado de la gente que nos rodea. Y también se requiere valor para ser entusiasta en vez de pesimista en cuanto a lo que le depara cada día. Aunque usted no lo crea, no se necesita una personalidad dinámica para ser contagioso. Por ejemplo, en distintos ministerios de ayuda a los necesitados en América Latina, me ha tocado conocer personas que no tienen un inmenso carisma, ni siquiera son lo suficientemente comunicativos o extrovertidos, pero su amor por Jesucristo y su visión de dar amor a los enfermos, a los drogadictos, a los niños de la calle y a los ancianos, no solamente han beneficiado a miles de personas, sino que además han influenciado a muchos a hacer lo mismo. Los cristianos contagiosos nos inspiran, nos presentan un reto y a veces nos reprenden solo con observar su ejemplo de vida y su valor. Ellos mueven las brasas de nuestro valor y producen un fuego que nos mueve a ser cristianos contagiosos. Escuche, por ejemplo, algunas descripciones de valor encontradas en esta paráfrasis de la Biblia Dios habla hoy, basadas en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 3 al 23. Me gustaría leerles esta porción de las Escrituras, pero no quisiera que usted las leyera. Solo quisiera que usted me escuchara y meditara en las palabras que voy a leer a continuación. Dice la palabra de Dios: vivan en paz unos con otros. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere que ustedes, como creyentes en Cristo Jesús, hagan. No apaguen el fuego del Espíritu. No desprecien el don de profecía. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártanse de toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Tal parece que la mayoría de las personas que quieren en verdad aprovechar la vida desean ser personas contagiosas. Eso implica que quieren ser diferentes. Vivir la vida solo por vivirla es aburridísimo. La vida solo parece que se alarga. El escritor William McNamara, en su libro titulado La aventura humana, escribió estas palabras honestas. Él dice: "Mi queja contra la sociedad contemporánea es su decrepitud. Existen pocos placeres que sean lo suficientemente llamativos como para tentarme. Casi no hay belleza que me hechice, ni nada erótico que me excite, ni posición o círculo intelectual que me rete o me provoque, ni filosofías o teologías florecientes o arte nuevo que capte mi atención o cultive mi mente. Ningún movimiento político, social o religioso apasionante que me estimule o emocione. No hay hombre libre que me guíe, ni santo que me inspire. No hay pecadores lo suficientemente pecaminosos como para que me impresionen o que compartan mis dificultades. Nadie lo suficientemente humano como para validar el estilo de vida vigente. Es difícil mantenerse en un mundo tan aburrido sin terminar siéndolo también. Confío el futuro a los pocos humildes que aman sinceramente y que buscan a Dios apasionadamente en el mundo maravilloso y desordenado de realidades redimidas y relacionadas que yacen frente a nuestras narices". Yo digo amén a esto. Pienso que lo que realmente necesitamos en este mundo es un grupo de personas cuyas vidas demandan una explicación. Creo que estas son palabras bastante interesantes y muy oportunas, por cierto. Necesitamos vidas contagiosas, vidas que demanden una explicación, que hagan que la gente se pregunte, ¿cómo es posible que tú seas así? Estoy hablando de ser contagiosos en el sentido correcto de la palabra, no de infectar a las personas con gérmenes dañinos. No estoy hablando de un contagio no saludable. Estoy hablando de lo que el diccionario define como algo que se puede comunicar por medio del contacto. Eso es lo que necesitamos, ser cristianos que comunican sus verdades mediante el contacto con la gente. Cuando las personas son contagiosas, hay una influencia que se desprende de sus vidas, que simplemente no puede ser sofocada con nada. Nos sentimos inspirados y desafiados por ella, y hasta exhortamos sin necesidad de que se usen las palabras. Esas personas nos convencen por la forma como viven. Nos inspiran a alcanzar un destino superior, y eso requiere valor. Déjeme preguntarle nuevamente, ¿está usted decidido y tiene el valor para ser un tipo de creyente contagioso? En Jeremías 12:5 leemos el siguiente versículo. Dice: "Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos?". En otras palabras dice, si la infantería te desgasta, ¿qué vas a hacer cuando llegue la caballería? Y continúa diciendo, y si en la tierra de paz no estás seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Esto quiere decir que si las cosas iban bien, y aún así se encuentra usted destruido por su neurosis, ¿qué va a hacer cuando tenga que enfrentar las cosas malas? Jeremías, sé contagioso, sé diferente en este mundo aburrido. Esta es la respuesta. Tenemos que ser diferentes en medio de un mundo que no conoce su rumbo. Muchos de nuestros héroes cristianos han tenido este valor. Por ejemplo, ¿quién no recuerda a San Francisco de Asís? Si usted no ha escuchado de su vida, le animo a que estudie sobre ella. Ahora, cuando usted piensa en San Francisco de Asís, se imagina a un anciano de hombros encorvados que habla con los pájaros y juega en el jardín y vive una vida tan excitante como lo puede ser contemplar a una pared que está recién pintada que se seca. Pero ese no fue San Francisco de Asís. No fue así. ¿Sabe usted cómo lo llamaban en su tiempo? Le decían Joculator Domini, que significa el santo jocoso, el santo chistoso. ¿Y qué me dice de la Madre Teresa? No puedo imaginarme a la Madre Teresa despertándose con el ruido de su alarma cada mañana allá en Calcuta, como a las 4 o 5 de la mañana, diciendo, ¡ay, no! ¡Otro día más en esta posilga! No, no creo que ella comenzara sus días así. No creo que tampoco ella pasara su vida quejándose de lo incómodo del colchón, o del calor de los días, o de lo largo de las noches. Hay algo contagioso al estar alrededor de personas como estas. Están infectadas con gérmenes de buen ánimo, de visión. Cuando usted está con ellos, quiere alcanzar más cosas, quiere volar hacia nuevas alturas. Hay algo dentro de nosotros que demanda una elección, ya sea a propagar veneno o a propagar motivación. Pienso que en el Nuevo Testamento tenemos suficientes desafíos para encaminarnos en la dirección correcta. Vaya conmigo, por favor, a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5. En este pasaje encontramos una larga lista de cosas. Puede ser que las necesitemos para cuando se acerque la temporada navideña, y puede ser una muy buena idea comenzar con tiempo a empezar a reunir este tipo de regalos. A mí me gustaría comenzar con mi lista de regalos antes de tiempo, porque sabe usted, no hay nada más desesperante que esperar hasta el último minuto para hacer las compras de regalos para la familia y los amigos. ¡Wow! Es estresante. ¿Cómo me gustaría que mi lista de regalos llegaran por mensajería a mi casa? Ya los regalos vienen empacados y con las etiquetas con los nombres a quien van dirigidos. Obviamente que alguien más las pagara por mí. Eso sería estupendo, ¿no cree? En fin, déjeme contarle una historia que le escuché al pastor Swindoll decir en una ocasión acerca de un amigo de él llamado Ray. Él cuenta que su amigo Ray estaba ministrando en un lugar en el este del país. Y una mañana en la que él se encontraba solo, desayunando en un restaurante del hotel donde se había hospedado, notó que en la mesa había un juego de salero y pimentero de peltre, muy bonito. Y pensó por un momento, este salero y este pimentero cabría perfectamente en mi maleta. Puedo llevármelo a mi casa y nadie lo extrañaría. Y entre más lo pensaba, no dejaba de pensar también en el escándalo que se haría el saber que un pastor se hubiese robado esas cosas. Y pensó, no puedo hacer tal cosa, no puedo robar. Así que el siguiente domingo, mientras predicaba curiosamente acerca de no robar, él contó lo sucedido a la congregación y admitió delante de todos, quiero que sepan que aún yo puedo ser tentado a hacer esto. El domingo siguiente en la mañana, en su estudio, había un pequeño paquete. Lo abrió y para su sorpresa era el mismo juego de salero y pimentero de peltre que tanto le había gustado. Alguien de la congregación que escuchó esta historia llamó al hotel y averiguó la forma de conseguirlo porque pensó, caramba, si al pastor tanto le gustó eso, se lo voy a enviar. Así que cuando compartió sobre esto el siguiente domingo, les dijo, también noté que en el hotel tenían una hermosa televisión plasma. Luego comentó él, no recibí ninguna televisión. Por cierto, amigo que me escucha, ¿sabe qué me gustaría recibir para Navidad? No se crean, estoy bromeando. Quiero que note que esta lista que estamos estudiando el día de hoy se relaciona con una declaración que Pablo hace en el versículo 11. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Creo que si pudiera parafrasear esto diría, sean contagiosos con palabras de ánimo. Sean personas que edifiquen a los demás, que se convierta en un hábito suyo. Que cualquiera que se acerque a usted, aunque sea exhortado, se vaya de su presencia sintiéndose edificado. Ese es el reto. Sea contagioso. Tenga el valor de edificar a los demás. Por eso le pregunto una vez más, ¿es usted lo suficientemente valiente para ser un cristiano contagioso? Y aunque Pablo nos deja con algo que parece un mandato, añade una lista de cosas que debemos hacer mientras nos envolvemos a nosotros mismos para regalarnos a los demás. Las primeras cosas que Pablo incluye en esta lista son pedidas amablemente. Lea el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo pide que tengamos aprecio y respeto por nuestros dirigentes espirituales y que nos comprometamos a vivir en paz. Recuerdo lo que estudiamos en programas anteriores. En el versículo 13, él concluye con otra amable petición y dice, vivid en paz los unos con los otros. Sean pacificadores. Luego declara que las cosas siguientes son necesarias urgentemente. En el versículo 14, él dice, os exhortamos. Y luego, en los versículos 14 y 15, nos insta a amonestar a los indisciplinados, a dar aliento a los desalentados, a ayudar a los débiles, a ser pacientes con todos y a rehusar buscar venganza. En la siguiente parte de su lista de características de un cristiano contagioso, Pablo menciona las cosas apropiadas continuamente. Versículos 16 al 22. Y luego nos motiva a ser buenos observadores, pues hay cosas que son ocasionalmente inciertas. Y lo vemos en los versículos 21 y 22. Si sabiamente mezclamos todos estos rasgos en nuestra práctica cristiana, nos convertiremos en creyentes con una fe contagiosa y que esparcen la influencia de Cristo por dondequiera que van. Observemos en forma detallada estas características tan apropiadas para ser cristianos contagiosos. Cinco cualidades comprenden las cosas que son apropiadas y que debemos modelar continuamente. Decimos continuamente porque Pablo usa palabras tales como siempre en el versículo 16, sin cesar en el versículo 17 y en todo tiempo, versículo 18. Estén siempre gozosos. Estar siempre gozosos no exige una personalidad vibrante y extrovertida. Muchas personas tranquilas pueden mostrar una alegría contagiosa. El gozo de un cristiano contagioso se refleja y se mantiene por un bien desarrollado sentido del humor, por una perspectiva optimista de la vida, por un enfoque y una determinación a prevenir y curar los problemas antes que las dificultades se presentan. Y además depende de un espíritu jovial. Esta clase de perspectiva, caracterizada por el gozo, nos permite vivir por sobre nuestras circunstancias y ver más allá de las diferencias triviales que nos separan, porque su raíz es el sólido cimiento de nuestra fe. Como alguien lo escribió, el gozo es la señal más segura de la presencia de Dios. No creo que exista algo más contagioso que un gozo genuino. Si usted lleva el gozo dentro de su corazón y es genuino, no podrá evitar mostrarlo. Saldrá en cualquier momento. No estoy diciendo que usted tiene que ser alguien hipócrita y que ande siempre con una sonrisa de oreja a oreja. No, se supone que debemos estar gozosos aun cuando estemos en medio de severas aflicciones. No estoy diciendo que usted tiene que tener mucho carisma o mucho dinamismo. No necesita tener estas características. Yo conozco personas sencillas y tranquilas que tienen un espíritu realmente contagioso. Alguien provoque el tener un verdadero sentido del humor y reírse saludablemente es bueno hasta para la salud. En su libro La anatomía de una enfermedad percibida por un paciente, el autor Norma Cousins escribió lo siguiente. Norma Cousins fue hospitalizado en 1964 con una enfermedad muy rara y muy dañina. Cuando la medicina convencional falló y no mejoró su condición, más bien fue diagnosticado con su enfermedad como incurable, Cousins dejó el hospital. Estando consciente de los efectos negativos y peligrosos que producen las emociones negativas y lo terrible que puede ser para el cuerpo humano, este hombre pensó que si hacía lo contrario, también funcionaría en cuanto a la gravedad de su enfermedad. Es decir, que en lugar de empeorar, mejorara. Por lo tanto, este hombre decidió que iba a ponerse bien otra vez. Consiguió un proyector de películas y se prescribió su propio plan de tratamiento. Ojo, ustedes que son médicos. Consistía en algunas películas de los Marx Brothers y algunas viejas filmaciones de la serie Cámara Escondida. Él estudió todos los aspectos de su enfermedad y con la ayuda de un médico descubrió qué hacer para que su cuerpo volviera a estar bien una vez más. Y se enfocó solamente en eso. En su libro, él relata que realizó un gran descubrimiento. Y este era que 10 minutos de una risa genuina le permitía pasar por lo menos 2 horas de sueño libre de dolor. Lo que parecía ser una enfermedad celular fatal y debilitadora fue revertida. Y con el paso del tiempo, el señor Cousins casi se recuperó completamente. Después, su relato de victoria personal que apareció en el Diario de Medicina de Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, recibió más de 3.000 cartas de médicos alrededor del mundo que apreciaban lo que él había escrito. 34 escuelas de medicina habían incluido este artículo en sus materiales de enseñanza, y en 1978, Norman Cousins se unió a la Facultad de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles. ¿No les parece impresionante este relato? Una persona que escuchó sobre esto escribió acerca de este mismo asunto, diciendo: parece que el cerebro provoca que las células produzcan una proteína llamada endoenzimas, que son naturales, son como un tipo de morfina que ataca el dolor. La risa provoca que se produzcan más de estas endoenzimas. Los doctores ahora están de acuerdo con el señor Cousins, quien se hizo su propia terapia de gozo, y han admitido que tiene bases científicas. La risa reduce el dolor y ayuda a curar al paciente. Con la risa como su analgésico, el señor Cousins dejó de usar las pastillas para dormir y otras drogas, drogas que alteraban su sistema endocrino y que interferían con el propio mecanismo interno de sanidad de su cuerpo. ¿No le parece una información maravillosa? En una ocasión, alguien se me acercó después de haber terminado de predicar un sermón y me dijo lo siguiente: pastor, usted puede dejar de predicar. Y eso me causó una sorpresa. Pero luego concluyó: pero nunca debe dejar de reírse. Espero que usted no se haya olvidado de sonreír y que no haya dejado de tener alegría en su corazón. Si usted es de aquellos que constantemente dicen: ay, si usted conociera mis circunstancias, entonces usted no diría lo que está diciendo. Pues usted no conoce tampoco las mías. Y le puedo decir que sí es posible que nosotros mantengamos un buen sentido del humor a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y de las angustias y de los grandes desafíos que enfrentamos. Me he dado cuenta de que el desafío más grande de la vida es vivir por sobre las circunstancias. Es ver más allá de las pequeñas diferencias que hay entre todos los individuos. Es pasar por alto determinadas faltas, que no es necesario ni siquiera inmiscuirse en discusiones y aprender a disfrutar de la vida. Esta declaración la hizo un teólogo jesuita francés, cuyo nombre ni siquiera puedo pronunciar, pero él dijo con mucha sabiduría: el gozo es la señal inequívoca de la presencia de Dios. Yo creo que esta es una gran verdad. ¿Cómo puedo estar siempre gozoso? Orando sin cesar. Ambas están encadenadas. Y si usted pretende llevar a cabo una sin la otra, su risa se va a convertir como en la risa de la Mona Lisa, que no se sabe si se está riendo o está triste. La única manera de tener un corazón lleno de gozo es tener un corazón libre de cargas. Y si usted tiene un corazón libre de cargas, significa que usted ha estado liberando esas cargas. Y si usted se libera de esas cargas, ¿cómo lo hace? Orando. Vea cómo lo dice Pablo: oren sin cesar. Oren continuamente. Sin oración, nuestro gozo es superficial. Y sin nuestra sonrisa, todo es solo maquillaje. Si usted solamente se goza y se ríe de la vida sin tener una vida de oración y tomarla en serio, no va a poder seguir adelante. No podemos vivir solamente riéndonos y divirtiéndonos. Tenemos también que aprender a enfrentar la vida con sabiduría. Alguien dijo una vez que orar sin cesar quiere decir orar con la frecuencia de un ataque de tos. ¿Se puede imaginar? Ahora, esto no quiere decir que debemos pasar de rodillas todo el día, orando por horas y aún evitando comer y dormir. Si alguna vez usted ha sufrido de un escozor en la garganta que no lo deja y lo hace toser todo el día, esa es la idea de lo que Pablo está diciendo en este pasaje, en el versículo 17. Orar sin cesar. Por lo tanto, orar sin cesar quiere decir enviar nuestras oraciones de fe al Señor con mucha frecuencia durante todo el día. Si usted tiene que trabajar con alguien que es complicado y difícil, ponga su carga en el Señor. Si recibe ataques de alguna persona, ponga su carga en el Señor. Si ha recibido críticas destructivas, ponga su carga en el Señor. Si tiene que tomar decisiones difíciles, ponga su carga en el Señor. Si tiene que tomar decisiones fáciles, también ponga su carga en el Señor. Deje que el Señor comparta sus cargas con usted. ¿Desde cuándo usted piensa que puede manejar todas las cargas solo? Si usted intenta hacerlo, se convertirá en un extraordinario enfocado en sí mismo. Si usted hace las cosas como Dios le manda, su experiencia será contagiosa. Y entonces le preguntarán qué es lo que usted está haciendo, y su respuesta será: orando sin cesar y disfrutando de la vida. Música. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Con estos consejos prácticos, terminamos el programa de hoy de Visión para Vivir. Este mensaje se titula Gérmenes que nos hacen contagiosos, el cual forma parte de la serie Cristianismo Contagioso. Si usted se ha perdido una porción de este mensaje u otro mensaje de la serie, no olvide que lo puede escuchar en su totalidad en nuestra página visionparavivir.org. La crítica es una de las barreras que constantemente un líder debe enfrentar. ¿Cómo superarlo sin perder la integridad? Visión para Vivir comparte con usted la oferta de este mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Se trata del libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, escrito por el pastor Jack Swindoll. Usted encontrará en cada capítulo la clave para conseguir un liderazgo efectivo. Recuerde, Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto es la oferta de este mes. Solicítelo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y recuerde que usted puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para realizar desde allí su donativo y solicitar este recurso. ¿Es su vida infecciosa? ¿Es usted contagioso? Sintonícenos mañana con la continuación del mensaje Gérmenes que nos hacen contagiosos con el pastor Carlos Zazueta aquí en Visión para Vivir.